transmite LRL 384 91.5 FM Radio Caseros. Desde el partido 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Basta de sonceras. El programa de la agencia Paco Urondo. Periodismo militante. Miércoles de 22 a 0. Bueno, volvemos acá con Basta de Sonceras. Tenemos una entrevista con Lito Fernández, que es un referente de la historieta argentina. Muy importante. Hola, Lito. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal, Lito? Te presento a Juan Ciucci. Hola, ¿cómo estás? Y a un Daniel gusto, Kamisik. Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias muy por bien. El llamado. Buenas noches. Y además, un dato también es que es local, Lito. Ah, muy bien. Sí. ¿Por dónde vivís, Lito? Yo resido en Ciudad Jardín. Ah, mira, bien cerca. En Palomar. Sí. En Palomar. Palomar. Sí. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo fue tu historia como historietista, cuáles fueron tus primeros dibujos, los para que conozcan. Sí, los primeros dibujos arrancan en una época casi comparable a lo que fueron los primeros pasos en el tango. Y ahora paso a explicar esto brevemente. Ajá. Era una época donde alumnos de Brecha, como yo, y de otros grandes artistas, como Hugo Pratt y todo, eran maestros que residían acá en nuestro país. Sí. Sacaban camadas de buenos muchachos en nuestra métier, y no menos proliferaban los editores piratas en aquellos momentos, porque aprovechaban la volada y los deseos, como en otras actividades también, ¿no? Uh-huh. Los deseos grandes de los chicos de publicar, hacer sus primeras publicaciones, los primeros pasos. Sí. A riesgos de que no le vaya bien monetariamente. Y bueno, a mí me pasó eso. Pero algunos no estaban muy contentos con que les publicaran solamente, y querían cobrar, ¿viste? Uh-huh. Y recuerdo muy bien que algunos colegas iban armados, ¿viste? Iban armados con un 32 corto, y lo ponían en el mostrador y decían: quiero cobrar. Y te digo cómo eran los editores. Es muy risueño esto, era tragicómico. Yo me acuerdo que un editor que no quiero mencionar, porque todos tienen derecho a la reivindicación como seres humanos, iba a una latita de duraznos al natural y sacaba los pesos que debía a este colega, ¿viste? Hoy también es un escribano, pero se dedicó, como otros tantos, a dibujar cómics, historietas. Hoy tenemos algunos médicos también, humoristas famosos. Jorge Meiji, por ejemplo, es uno de ellos. Flores, otro cirujano del Hospital Tornú, fue un gran historietista. Yo me tocó suplantarlo en esos años, serían fines de los 50, principios de los 60, una cosa así. Y bueno, a mí yo no me animé a tanto, ¿viste? Y mi editor en aquel momento, que no me pagó, terminó envenenado por su pareja, ¿viste? Ah, sí. Una vez me invitó a cenar. Esta es la última anécdota que te cuento y pasamos a tiempos más presentes. De ahí me invitó saltaste a cenar, ¿sí? Sí. Y yo pedí un bife, ¿viste? Y no lo podía cortar porque era muy duro. Y el tipo, para disimular, dice: mira, esto tiene sus ventajas, miralo desde qué momento que vos haces fuerza para cortar el churrasco, sacás músculo y haces gimnasio. mirarlo desde ese punto de vista. Qué simpático. Posteriormente, sí, posteriormente seguí repartiendo diarios, tenía, era adolescente yo. Y me conecto con Ramón Columba a través de mi padre, porque Ramón Columba era un cliente de mi padre. Y fue él quien me empezó a iniciar en esta carrera que hasta el día de hoy no he cesado de ejercerla. De ahí saltaste a Hora Cero, ¿no? Y con el tiempo sí. Claro. Estuve en Columba bastante tiempo y salté a Hora Cero, sí, pero antes se había hecho un pasaje por la editorial Yago, Mister X, donde Hugo Pratt me llamó para hacer Mister X. Lo curioso, y es una breve anécdota también, que había un dibujante que copiaba mis dibujos y lo copiaban tan bien que pensaron que era yo y me llamaron a mí, no a él. Cuando yo vi las muestras reconocí obviamente que no era mi trabajo. Claro. Y pude hacerlo durante bastante tiempo. Aunque les parezca mentira, por una cuestión legal, esa publicación es de los años 60, me sirvieron este año, para una cuestión judicial. Es una cosa increíble, ¿viste? Pero cierta, ¿no? Y bueno, después salté a Hora Cero con Noé Estergel en los guiones. Tuve oportunidad de conocer en aquellos tiempos a Elsa, su viuda, con la cual hoy día mantenemos una buenísima relación, bastante caótica en los primeros tiempos por cuestiones de su esposo, ¿no? Claro. Fue la época dorada, ¿no? Quizás de la historieta de nuestro país. Exactamente, sí, Juan. Juan, con Juan. Sí, es él, en verdad. Bueno, está bien asesorado. Y continué ya haciendo mis intentos al exterior, en Inglaterra, donde publiqué una historieta semanal, que posteriormente fue libro allá, The Mirror, el periódico inglés. Sí. Todo esto a través de un manager de la editorial Mondadori, que era Piero Dami, todavía me acuerdo el nombre, y que era el que enviaba mis trabajos en Europa y bueno, y también los cheques acá, ¿no? Sí, no, es como una cosa común que muchos historietistas, tanto dibujantes como guionistas, trabajaron mucho en el exterior. Sí, más los dibujantes que los guionistas. Claro, como que el mercado internacional de historietas está más consolidado que acá. Sí, tiene mucha más historia, ¿no? Sí. Sin embargo, nuestros dibujantes, digamos que llevan el estandarte del mejor calidad estándar del mundo, ¿viste? Sí. Ellos tienen tipos muy sobresalientes como lo que ya te mencioné, Hugo Pratt, Topi, Di Gennaro, y hoy mismo estoy descubriendo algunos historietistas que son nuevos en Italia, gente novel, que son muy, pero muy buenos. También ellos tienen otra manera de trabajar, ¿viste? Tienen, a pesar de esas situaciones así casi violentas en forma de la política económica actual, trabajan de otra manera, ¿no? Con otros tiempos y otros precios también. Lito, ¿qué consiste en nuestra tradición historietista, ¿no? Si se podría, digamos, en modo casi escolar, hablar de una estética de nuestra historieta, ¿en qué consiste? Mira, consiste en el mix de varias escuelas. Sí. Por ejemplo, tenemos prácticamente sí una escuela argentina que es muy muy valorada en el mundo. Que por ejemplo el mix que yo te digo es de la historieta americana, que poco tiene que ver con la inglesa, con la europea en general, y mucho menos con la inglesa. que no es que sea menor la inglesa, no, al contrario, tenía buenísimos dibujantes, pero nosotros hemos visto muchos europeos y muchos americanos, por lo menos yo, ya que me lo preguntas a mí, te cuento mi caso. Mis primeros maestros fueron Frank Robin y sí, Milton Caniff, Stan Drake, otro también plumista, que dibujaba un personaje femenino, era Julia Jones. Después Alex Todd, sintético, blanco y negro puro, total ausencia de grises, estaba acostumbrado a publicar en color también él, pero lo de blanco y negro es tremendo. Después me fijé mucho también en los italianos, por sobre todas las cosas, ¿no? Sergio Toppi, Di Gennaro, y algún otro que en este momento no. Sabés que, bueno, les digo a todos los que están escuchando que para saber toda la historia de Lito Fernández, todas sus historietas, en donde publicó y todo, pueden encontrarlo en www.laduendesblogspot.com, que hay una entrevista muy interesante, o en losbigotesdedalí.com.ar, donde hay una, o sea, ahí está más o menos su trayectoria y todo. Pero bueno, vos sabés que yo era fanática cuando era pequeña, de Más allá de Oceanía. Sí. Que te hablé un montón de esa historieta. Bueno. Que tenía mucho color, y justamente acá en esta entrevista hablabas de que, bueno, que fue una de las pocas historietas que vos hiciste con color. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, o sea? Tengo una primicia para eso. A ver. todavía no salió, pero lamentablemente no la van a poder ver acá. Sí. Retomé esa historieta hace cosa de 3 meses. No, bueno. Sí, empecé a hacer. Tenemos que traerla acá, hay que conseguir editarla acá. Sí, yo estoy tratando de hacer un convenio con Fierro, claro, donde este mes que viene, enero, inauguro con una historieta que hice con Carlos Albiac, un extraordinario escritor de esta historieta. Es como un dramaturgo él, y cuentista. Sugiere y yo trato de terminar lo que él sugiere con imágenes, ¿no? Uh-huh. Es decir, los dos contamos. No es que cuenta uno solo y el lector lee lo que él cuenta, sino que él sugiere con dos palabras y yo termino de contar. Eso no sé si se entiende lo que... Sí, eso es lo que más se nota, claro, en tu historieta y en todos los que siguen esta tradición. Sí, sí, exactamente. Eso que es se ve en el dibujo, particularmente, digamos, un estilo de mi persona, qué sé yo, ¿no? Sí. Por decirlo de algún modo. Así que retomás la historieta ya y quizás se pueda llegar a ver algo acá. Es muy posible que Enfierro. Enfierro voy a comenzar con una serie que es más o menos parecida. Ajá. Para hacer, digamos, el entre. Sí. Voy a ver si la próxima etapa, no sé si la próxima o la que le sigue, va a ser del personaje de Oceanía, Pic. Es un chico, un grumete. Claro, eran todos así. Sí, sí. Era una familia muy muy particular, muy heterogénea. Había un oficial que custodiaba a una prostituta y un pirata, un ladrón, y entre ellos estaba Pic. Posteriormente se unen todos y forman como una unión que transita aventuras. Es una historia bastante particular y muy entretenida. Y era la primera vez que yo abordaba un tema que no me atraía. Sin embargo, el guión y la historia me sedujeron, y ahí florece la imaginación de cada uno, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos mucho esto en los bares. Íbamos a tomar un café, yo un anotador, y ahí hacía bocetos, él agregaba algo, y yo volvía a hacer otro boceto, y así, ¿viste? Era como un ida y vuelta, era un partido de truco, ¿viste? Claro. Cada uno tiraba una idea, y fue saliendo un lindo juego. ¿Y hoy día en qué soporte te seguís manejando? ¿Pasaste a lo digital o seguís en papel? No, sigo en papel. ¿Seguís en papel? Sí. Dice que ahora hay un salto, algunos que, sobre todo los que trabajan en el exterior, que directamente van a digital como para después mandar y eso, pero no. Yo creo que aquí hay algunos, y Ariel Olivetti, por ejemplo, el finado Carlos Meglio, un muchacho joven, claro, que murió el año pasado, no tenían en papel, todo estaba en la máquina, claro, ¿no? Los programas. Así. ¿Vos seguís trabajando en el papel, te resulta? Yo sigo trabajando en el papel porque me gusta la artesanía, el digamos... No cambio el lápiz, claro, el olor a la madera, el grafito, y la sensualidad que tiene una pincelada, eso me parece que es mucho más humano para mí, claro, y mi ideario artístico, digamos, ¿no? ¿Y si guardás, así, o artesanal, si prefieras? ¿Guardás originales, todo? Sí. Bueno. Conservo bastantes originales. Hoy día, desde hace algunos 15 o 20 años, tengo todos mis originales. ¿Y hiciste muestras de eso? Sí, he hecho muestras en varias convenciones, claro, nacionales e internacionales. También me tocó ir invitado a Brasil, a Belo Horizonte, la capital cultural de Brasil, claro, y dar algunas charlas en la universidad, ya se ha invitado, ¿no? Han tenido esa deferencia para conmigo. Bueno, Lito, te agradecemos un montón. Este pequeño panorama daría para conversar todo dos horas con vos. Sí, es muy interesante. Por eso, si no me paran, yo sigo, ¿viste? Claro. Por eso pasé el link y todo para que cuenten, para que sepan un poco más de tu trayectoria. Bueno, y feliz año. Feliz año para todos ustedes, Juan, Vicky, bueno, y sus gracias. Oyentes también, ¿no? Bueno, muchas gracias por prestarme atención a esta pequeña charla. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un beso y un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ¿con quién hablamos? Con Lito Fernández, que publicó, entre otros, o sea, sus historietas más importantes, esta que nombraba él, Mr. X, fue una de sus inicios. También Dennis Martin fue muy conocido, Kevin Martin Hell, Precinto 56, yo en realidad lo conocí por Precinto, claro, 56, porque mi familia era fanático, bueno, y el que nombramos más allá de Oceanía. Y pueden encontrar acá en laduendesblogspot.com un poco más de su trayectoria. Y van a encontrar en Fierro, ¿no? Esta revista que saca página, sí, que la verdad que permitió que reviva un poco. Sí, ojalá vuelva a salir algo de esto. Sí, sí. Sí. Bueno, y ahora nos vamos al corte con Rally Barrio Nuevo y seguimos en Basta Sonceras. Que ata me atase el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamis que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. De miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, chusis y manta todo color, la mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Concha chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampayasta sus penas gastan bombo y violín. Atamisque a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Seguimos en Basta de Sonceras, estamos hablando con Horacio Bustingorri. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Juan? Bien, bien, ¿vos? Vasco. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, Victoria. ¿Qué tal? Esto es Yo te sigo a todas partes, la columna de fútbol de Basta de Sonceras. Y bueno, Vasco, termina el año, bueno, no sé si haremos un balance, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, me sumo a la consigna que tiraron ustedes acerca del hecho, o el tema más, o los dos temas más relevantes e importantes del año. En este caso, en el plano futbolero, sin lugar a dudas, fue el descenso de River a la B Nacional. Así que, bueno, una reflexión al respecto. Sí, sí, ¿no? Fue el dato del año. Sí, el dato del año, yo me animo a decir que va a ser el dato de la década. Los balances que se hagan a fines del 2020, seguramente el descenso de River va a figurar como uno de los grandes hechos deportivos. Sí, sí, definitivamente. Bueno, el primer punto interesante a ver es que el descenso se produjo con el sistema de promedios, ¿no? Que en su momento fue ideado para salvar a los grandes del fútbol argentino, luego del descenso de Racing y San Lorenzo, aunque Racing desciende en uno de sus descensos desciende por este sistema. El promedio comenzó en el Metropolitano de 1983. Y luego se pensaba, ante el temor de esos dos descensos, de esos dos grandes, se pensaba, bueno, que de esa manera un equipo grande podía tener una mala campaña, pero nunca tres. Recordemos que el promedio computaba las tres últimas campañas. Y de ese modo se trataba de evitar que desciendan los que nunca lo habían hecho, que eran en ese... Luego Racing y San Lorenzo, Boca, Independiente y River. Pero bueno... Claro, una modalidad para cuidar a los clubes grandes. Exactamente, esa fue la idea que se pensó desde AFA y que la verdad fue bastante efectiva en su momento y que también hacía muy dificultosa la permanencia en primera de los clubes recién ascendidos. Claro. Pero bueno, River, el sistema que se ideó para salvar a los grandes, le llegó en su contra porque queda claro que el descenso de River no se produjo por la última campaña ni por el último campeonato largo, sino que fue un factor de más larga data y recordemos el último puesto que tuvo con Simeone en el año 2008. Sí. Ahí sí, en buena medida se encuentran las causas de su descenso. Y si uno toma en cuenta el último compatibilizando apertura y clausura 2010, apertura 2010 y clausura 2011, River hubiera ingresado en la Copa Sudamericana si no descendía. Claro. Pero, Vasco, sí. Perdón, te interrumpo. Dicen que bajaron las ventas de un conocido champán este año. Que hubo muchos que no compraron Barón B. Estuviste ocurrente, Daniel. bueno. Sí, fueron varias campañas malas, una tras de la otra, ¿no? Que llevaron a esto. Claro, fueron varias y justo en esta última sale noveno, pero bueno, sumando los puntos creo que termina quinto, sumando los puntos de los dos campeonatos, y no puede evitar la promoción. Y acá entran factores del azar de esos que le hacen tan hermoso este juego, ¿no? A veces yo siempre digo que es el deporte más injusto, pero eso a la vez lo hace tan lindo. Si uno recuerda, en la última fecha River le estaba ganando 1-0 a Estudiantes y estaba ahí de evitar la promoción, le empata. Claro. Va con muchas chances de evitar la promoción a la última fecha. Tiene la mala suerte que Olimpo le gane un partido imposible a Quilmes con el arquero suplente que saca todo desatado. Yo no creo que ese muchacho vuelva a atajar lo que nunca más vuelve a atajar así. Claro, sale el arquero titular lesionado en medio del partido. Sí, fue... parecía que se le abría una luz de esperanza a River la otra cancha porque le estaba costando mucho su partido con Lanús y sin embargo evitó goles increíbles. Yo no me acuerdo quién cabeceó, un jugador de Quilmes en el área chica, saca una pelota, el arquero de Olimpo. Bueno, no hubo forma y River finalmente tuvo que jugar los partidos con Belgrano que, bueno, fueron obviamente una situación muy atípica para River y... En el estado normal de los partidos incluso demostró ser más que Belgrano y ser un sí, pero ahí también hubo un arquero, ¿eh? Sí, se conjugaron varios factores. Uh-huh. Yo creo que River lo empieza a perder con esa mano increíble de Román. Sí. Pero hasta ese momento, es más, daba la impresión que al partido le pesaba Belgrano. Después, bueno, fue... Sí, se fue aflojando, ¿no? Después, claro. Sí, después se fueron soltando, el gol seguramente, pero le quitó los nervios del inicio del partido. Pero River parecía que estaba controlando el partido. También recordemos que Belgrano ha tenido un muy buen campeonato en la primera. Sí. Sí. Así que también ahí llega y llega bien, no es que llega y no pasa nada, sino que llega y salió segundo, creo, ¿no? Por goles y eso quedó un poquito más abajo. ¿En este campeonato? Sí. ¿Segundo? Sí, la estadística final que no le interesaba a nadie, pues Boca se había escapado mucho. Claro. Pero en puntos está segundo, creo que está un poquito abajo por los goles, algo de eso. Bueno, sí, una polémica. Dato polémico de Chuchi. Creo que googlear inmediatamente. Habrá que chequearlo, no. Googleamos ahora mismo a ver si. Pero hizo un muy buen campeonato. Sí, sea como sea, hizo un buen campeonato. Bueno, y eso habla a las claras también de que el equipo que desciende de River era un equipo, dentro de lo bajo que está el fútbol argentino, un equipo respetable. No era la gran cosa, pero mostraba algunos elementos interesantes. Pero bueno. Factores del fútbol, el gol del empate de Belgrano en la vuelta es increíble, la carambola que se sucede en el área. Evidentemente River había una buena dosis de mala suerte que le estaba jugando en su contra. Pero bien, bueno, como en su momento decía al principio que se hizo el promedio para evitar el descenso de los grandes, también me gustaría en este caso resaltar lo que para mí fue un descenso limpio de River y en ese sentido no adherir a las suspicacias al revés, ¿no?, que se generaron, porque uno hubiera sospechado que desde AFA se iba a hacer todo lo posible para evitar el descenso de River. Claro. Bueno, después empezaron los rumores en sentido contrario, diciendo que hay un arreglo AFA Teis Sport para por la televisación de los partidos de la B, que finalmente ese argumento no tiene sentido porque Fútbol para Todos incorporó la televisación de los partidos de ascenso, por lo menos lo de la B Nacional. Después que la pelea pasarela Grondona podía haber influido, incluso que había un acuerdo pasarela con Grondona. Para mí son todas versiones que tratan de alguna manera hacer más digerible el descenso, pero no, se vio en el partido de vuelta un perjuicio para River en el penal que no le cobra Pesota, creo que la falta sobre Caruso, es el penal para River cuando el partido estaba 1-0, pero de ninguna manera se puede considerar un bombeo de esos que uno a veces ha visto en la historia del fútbol argentino. De hecho, el partido arranca con un gol del Belgrano que está bien anulado, pero si el árbitro tiene ganas de bombear, directamente lo cobra. Para generar polémica, yo apoyo un poquito la moción del enfrentamiento con Grondona. No en el sentido que haya eso generado el descenso, sino que River se tuvo que ver defender por las propias. Ah, bien. Y ahí entró el azar, y el azar sí generó todas estas montones de casualidades. Convengamos, ¿no?, que las tres últimas campañas de River lo hicieron merecedor de donde está ahora. Sí. Más allá de cualquier pelea que hayan tenido con cualquiera, River se lo ganó solito. Claro, yo lo que digo con eso es que en otra circunstancia la AFA hubiese hecho todo lo posible para que no descienda. Sí. Históricamente, ¿no? Con esto que decíamos de para qué servía el promedio y demás. Entiendo lo que va Juan y incluso podría suscribir esa idea. Sea como sea, el hecho es que se generó transparencia si hubiera sido así por esa pelea. Sí, fue interesante por eso, porque quedó como librada su suerte. Sí. Sea porque Grondona lo tenía pensado antemano o porque la pelea influyó, pero bueno. Esto no le va a gustar a los hinchas de River, pero el descenso fue en la calle, ¿no?, hecho de manera sin suspicacias. Uno no podría pensar que hubo algo armado. Y creo que fue un evento saludable para el fútbol argentino, a veces tan teñido de cuestiones oscuras. Y bueno, sí. Y generó la verdad que un campeonato en la B Nacional muy interesante, donde hubo mucha participación del público, esto que charlábamos muchas veces durante la columna, la participación del público visitante, ¿no? Como que abrió varios puentes y la televisación de los partidos. La verdad que finalmente generó un espacio interesante este descenso también, a desgracia de los hinchas de River, ¿no? Sí, Sí, a esta altura uno no sabe qué es más atractivo, ¿no? Tienen la la Primera o la B Nacional, ahí está, Entrada, Gimnasia, River, Huracán, Ferro. La verdad es muy atractivo el campeonato. Hay seis campeones de Primera División. Voy a leer un mensaje que nos llegó porque esto le compete a nuestro compañero Agustín Gorri. A ver. Acá nos llegó un mensaje que dice, en el 83 se crearon los promedios porque si no se iban Boca y River a la B. ¿Qué hay de cierto en eso? En el momento que se crean, no. Creo que hay en ese año, la verdad tenía que checar bien el dato, sobre este tema se han corrido muchos rumores. Esto lo dijo Antonio de Caseros. Pero no se crea después de la campaña, eso seguro. Puede ser que la creación del promedio haya evitado una posterior mala campaña que terminara en descenso. Pero no que se haya creado en el acto para evitar el descenso. Sea como sea, me parece que ese año, sí, cuando se quedan los promedios, River tiene una... No sé si sale... Está entre los equipos más de abajo. Claro. De donde termina descendiendo Nueva Chicago y Racing. Pero bueno, es un dato que estuve buscando, pero la verdad es que a veces en la red no son todos de fiar los datos, ¿no? Se dicen muchas cosas. Bueno, Vasco, muchas gracias por la participación en todo el año. La verdad que fuiste un apoyo muy importante para nosotros, así que muchas gracias por la columna. No, de nada, y bueno, un abrazo para todos y que arranquemos con un gran año. Dale, abrazo grande. Otro. Chao. Hay dos mensajes más. Clara de Caseros, besos a todos, felicidades. Y Mauro de Podestá, los felicito, muy buen año. Agradecemos a todos nuestros oyentes que hoy nos llamaron todos, porque hay registro, inclusive creo que Alicia, que no me acuerdo de dónde era, tiene que venir a buscar todavía un libro, que es la antología. Mira, hasta la semana que viene esperamos una semana más. Claro. Bueno, y nos vamos con Celia Villamil y seguimos con Basta de Sonceras. Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa a su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer, alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán será la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Para mí será la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Basta de sinceras. Pueden mandar mensajes al 156-566-0915 o llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. Seguimos en Basta de Sonceras. Tenemos un invitado acá en el estudio, el compañero Gabriel Restucia, de la Comunidad Organizada, el 3 de febrero. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, trae una noticia de la que somos partícipes. Así que, bueno, contale a nuestros oyentes de esta novedad en el territorio de 3 de febrero. Bueno, estamos armando, o ya se ha conformado, una mesa kirchnerista en 3 de febrero. Cuyo nombre es Fuerza K, de 3 de febrero. Así que bueno, esa es lo que te venía a contar hoy en el programa de ustedes. Cristina dijo claramente, lo viene diciendo hace años, ¿no? También Néstor, que había que organizarse, había que dejar vanidades personales, pequeñas diferencias entre todas las organizaciones y construir. Bueno, estamos hablando, venimos hablando entre otras, con otras agrupaciones kirchneristas del distrito, y fue el momento de la unión, digamos. Ya pasó lo electoral, así que hay tiempo para trabajar en territorio. Uh-huh. ¿Qué agrupaciones conforman la mesa? Y están, bueno, está un sector del nuevo encuentro, se llama el EDE, uh-huh, el partido de Sabatella, está el Movimiento Octubres, la Germán Abdala, hay dos casas compañeras que conduce el vicegobernador Gabriel Mariotto. Estamos nosotros, la Comunidad Organizada, están ustedes, la Pacurondo y la Corriente Nacional Martín Fierro. Ajá. La idea es generar un espacio de discusión, de actividades. ¿Cómo ven que viene este año 2012, que parece que va a ser complicado? Construir un espacio más político en el distrito para militar todas las políticas públicas que vamos defendiendo del Proyecto Nacional y Popular. O sea, cuya única, digamos, mención es conduce Cristina, y de ahí para abajo nos encolumnamos todos y salimos a militar las políticas públicas en el territorio en 3 de febrero, y ser un espacio más que ganará poder o no de acuerdo a la circunstancia como se dé, ¿no? Y o sea, eso se vendrá con el tiempo. Se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, ¿no? Es un espacio abierto. Espacio abierto, sí, se van a ir sumando más organizaciones y agrupaciones, que obviamente los tiempos de cada organización son distintos, ¿no? Algunas tienen orgánicas más simples, otras orgánicas más complejas, y bueno, están cerrando otras organizaciones para sumarse. El documento se lanzó hoy, se alcanzó hoy, uh-huh, y de ahí en adelante, en febrero, ya vamos a empezar con actividades en el distrito. Uh-huh. Es una fuerza más dentro del Frente para la Victoria, ¿no? El Frente para la Victoria es un frente muy amplio, tiene muchos sectores. Por suerte el Movimiento Nacional y Popular se volvió a crear a partir del 2003, el movimiento que había creado Perón, con todos los sectores, no solamente peronistas, sino todos los sectores nacionalistas adentro. Así que acá, como ven, las organizaciones que dijimos, hay organizaciones que son peronistas, otras que no son peronistas, y mientras sea un proyecto nacional popular y conduce Cristina, claramente que es la conductora de este proyecto, estamos todos adentro. La única condición es no sacar los pies del plato, ¿no? Claro, esa es la única condición. No, yo te preguntaba si era abierto porque hay mucha gente que quizás se quiera acercar y no pertenece a una organización. Claro, la fuerza se compone de organizaciones o agrupaciones, no solamente políticas, puede haber organizaciones de derechos humanos o estudiantiles, pero sí, la idea es que sean organizaciones o agrupaciones formadas, digamos, claro. Que tengan una orgánica y que puedan, o sea, cualquier compañero que se sume a cualquier organización o que venga a sumar cuando uno hace una actividad, es bienvenido, siempre, claro. Pero digamos, para firmar un documento, para tomar posiciones a favor, en contra de diferentes circunstancias que van a ir pasando en estos próximos años difíciles que nos tocan, es bueno que sean organizaciones que estén conformadas, ¿no? Esa es la idea. Viniendo acá sobre la política del 3 de febrero, ¿cómo evaluás este año que pasó? ¿Qué te parece puede llegar a pasar el año que viene? Este año, bueno, ganó el Frente para la Victoria con el intendente un periodo más. Es una fuerza que ya viene gobernando hace 20 años y hubo una fuerza, la única otra fuerza kirchnerista que apoyaba a Cristina era Nuevo Encuentro, que y tenía también 3 o 4 o 5 organizaciones en su interior, que bueno, no llegó al piso, o sea, no pudo meter concejales. Y la idea es, esta vez, para el 2013, si prima la unidad, si prima el compañerismo entre las organizaciones, porque lo que pasa es siempre las mesas dentro del kirchnerismo hay diferencias, es normal, y a veces son leves las diferencias, pero a veces por una vanidad personal o por una pequeña diferencia se termina rompiendo todo, entonces no se construye una alternativa de poder. El tema es que se construya y que después se vea si da o no da para presentarse electoralmente. Eso lo van a decir, lo va a decidir Cristina, si entre febrero nos apoyan o no. Te decía, la fuerza que conduce el intendente dentro del Partido Justicialista de 3 de Febrero es una fuerza que ya está armada, consustanciada y tiene todo su equipo, digamos, su staff ya conocido. Nosotros estamos armando otra cosa, que no es para ir en contra de nada, ni de nadie. Es para armar otra cosa que muestre a la población, al vecino, que cuáles son nuestras políticas y cómo las vemos nosotros. O sea, mostrarle a cada vecino que nosotros vemos que en cada acción de gobierno, en cada sector de gobierno, que se hace de una determinada manera. El otro día se hizo una jornada de política nacional y popular, de políticas públicas para la provincia de Buenos Aires, en la UCRA, en Esteban Echeverría, que estuvo a cargo, bueno, al frente del vicegobernador Gabriel Mariotto, y ahí veíamos que había un montón de organizaciones de distintos sectores, hasta algunos con distintos conductores, digamos, algunos estaban con Sabatella, otros con Mariotto y otros con distintos, con la estaba Alicia, la Cámpora incluso. Estaba la Cámpora, estaba Colina y demás. Y todos confluían en trabajar y en discutir la política pública. O sea, bajo las distintas miradas y sacar un tema adelante. Es sencillo como eso. Nuestra militancia es territorial en 3 de febrero. Nosotros todos los días abrimos los locales, damos la cara y viene el vecino y te dice lo que te tiene que decir y vos no podés vender humo. Vos tenés que decir, bueno, ¿estás de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que te dice el vecino? Y en pos de eso trabajar con ellos. O sea, de esa manera creo que es la manera que está trabajando el kirchnerismo a nivel nacional, y es bueno que eso empiece a bajar a todos los municipios. Que el kirchnerismo baje al municipio, a todos los municipios, a trabajar de esa manera. ¿Sí? Esa es la idea principal, que el kirchnerismo esté presente, trabajando, no solamente con un nombre, porque nos gusta poner una bandera, o nos gusta estar en una marcha, que también está bueno, es parte de la mística, parte del peronismo, si querés, y de las distintas organizaciones, pero no solamente esa parte, sino la otra, la de trabajar todos los días. Sí, que quede claro, o sea, que la contracción principal sigue siendo en este país Imperio Nación, ¿no? Y no otra. O sea, cualquier otra contradicción es secundaria o terciaria ante la contradicción principal, que es la que nos viene aquejando desde hace ya 200 años y de la que tenemos que librarnos. Ah, sí, por supuesto. Y bueno, estamos en un momento muy difícil. mundialmente hablando, ¿no? Así que Argentina se tiene que unir todo lo posible. El pueblo opinó, el pueblo dijo 54% de este lado. Y si uno habla con vecinos, con familiares o amigos o compañeros de estudio, aún los que no votaron a Cristina dicen, no, mira, yo no la voté por esto o por aquello, porque estoy enojado por tal tema o porque mi sector le está pasando tal cosa, todavía no repuntó. Pero todos dicen, no hay otro proyecto político en la Argentina. Es el único proyecto político que tiene sustancia, consistencia, y es el que nos devolvió la política, ¿eh? A muchos de los que no estábamos militando, a otros que estaban militando y por tristeza o por enojo dejaron de hacerlo, y a los nuevos, a todos los jóvenes que se van sumando ahora día a día, que tienen ganas de militar como nunca, como no lo veíamos salvo en los libros, ¿no? El pueblo no solamente se expresó en tanto y en cuanto votó masivamente a Cristina, sino que además la elección marcó claramente, porque una cosa es la elección que gana Alfonsín 50-30 o 35, y otra cosa es esta elección donde Cristina saca 54% de los votos y las demás agrupaciones de oposición no pasan del 12 y están totalmente desparramadas, no totalmente dispersas, o sea, el voto está totalmente disperso. No hubo una fuerza, una propuesta política que pudiera ni siquiera pelearle cuerpo a cuerpo la elección, sino que fue categórico. Lo que no tenemos que caer es en pelearnos entre nosotros, ¿eh? Claro. La derecha está esperando que, al no haber oposición, el Movimiento Nacional y Popular nos enfrentemos, nos peleemos y nos destruyamos por dentro. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que construir unidad a partir de los consensos, a partir de los disensos, construir consenso a partir de los disensos que hay, y es normal, porque cada organización nace de una historia o tiene, qué sé yo, distintas representaciones que tiene que, hablamos del movimiento obrero, la CGT, la CTA, tienen que defender ciertos intereses, y son los mismos que defendemos nosotros. No tenemos que caer en la falsa dicotomía. Sí, ¿no? Sí, tenemos que mantener la unidad por sobre todo. Y aún esta fuerza acá, por más que la llamemos fuerza acá, porque somos kirchneristas, digamos, todas las organizaciones que participan son kirchneristas, y las que se van a sumar también, tenemos que entender que son organizaciones que no van a ir a confrontar, sino que van a ir a proponer, ¿eh? Van a ir al vecino a proponer cosas. Bueno, David. Hoy Cristina, justamente en el discurso que dio, llamó nuevamente a esta unidad y a que cada uno de los sectores entienda el rol que cumple, para no pisarnos, para acompañarla justamente en este momento difícil, incluso con Vudú ahora ejerciendo la presidencia. Pero nuevamente, ¿no? Recuperó esta idea de que nos organicemos y cada uno trate de mantener y sostener un proyecto que va más allá de los intereses personales. Sí, sí, tal cual. Bueno, Gaby, te agradecemos la visita al estudio y no será la última información, ¿no? Seguramente. Bueno, está bien, más seguido. Bueno, estaremos comentando las próximas actividades. Este enero va a ser un tiempo para trabajar, ¿eh? Sí. Para trabajar hacia adentro, y en febrero, a partir de febrero, empezar a mostrarnos en la calle. Bien, es Gabriel Rastuzia, de la Comunidad Organizada y de Fuerza Acá, 3 de febrero. Muchas gracias. Hay un mensaje de José, del programa Patio de Tangos, que nos manda saludos. Gracias, José. Y yo quiero recordar, no sé si me estoy equivocando de apellido, a Medina, que era un tanguero de acá, de Caseros, muy importante, del barrio. Bueno, vamos con un tema ahora de Liliana Felipe y después volvemos para despedirnos casi. Dale. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula, no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros que pagamos y pagamos y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Desmesura, prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que la deuda, esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza, chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Bueno, ahí escuchábamos a Ana Felipe. Un último dato, sí, Belgrano salió segundo para el Vasco que está escuchando. Boca sacó 43 puntos, Racing, Vélez, Belgrano y Colón 31. Entonces salió segundo, por diferencia de goles no. ¿Cuánto, perdón, 43 a 31. 43 a 31. 12 puntos de diferencia, una data que no interesa a nadie, pero tenía razón, así que la digo. Y sí, recordamos un llamado de Julio San Martín, que dijo que hay juicio por la muerte de Mariano Ferreira el 27 de febrero. Bien. Así que esperamos que haya justicia, recordamos Pedraza sigue preso. Todos esperamos que haya justicia y que los responsables queden pegados como corresponde. Como corresponde. Bien. Bueno, hacemos el sorteo para el último para año del año. Pero bien. El tripero. Bueno, una trampa, Muchas gracias a Antonio de Caseros. Antonio de Caseros, en los últimos tres números del documento son 390. Bien, se ganó. Se ha ganado un ejemplar del Tripero 2000. Bien, bueno, queda acá a disposición, pasar. Lo puede pasar a buscar por Andrés Ferreira 2561, media cuadra de la estación Caseros. Andrés Ferreira 2561. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Y de lunes a viernes, digamos, más o menos de 4 a 10 de la noche, más. Bien. Una pregunta por nuestro amigo Horacio. Bien, Antonio, preguntas por Horacio acá en la radio y te llevas tu ejemplar del Tripero. Y recordamos también que está el ejemplar de la antología, que creo que Alicia, la ganadora fue Alicia, o aquel que si no pasa, ganador, que si lo no pasa a vos. Bueno, y recordamos que hace dos semanas tuvimos el encuentro en Fuerte Apache, que estuvo muy bueno, que vino la gente de Perón en Caracas, no dijimos nada. Sí. Espectacular la obra, el texto de Lamborghini. Fue espectacular. Y espectacular la compañía que la ha puesto en escena de una manera espectacular. Que hace de Perón, que hace toda una humanización. Daniel Di Coco. Daniel Di Coco. Hace una humanización de Perón, ¿no? Lo vemos como... Le vendió a Perón. No, exactamente, o sea, la forma de... Y vamos a intentar hacerlo nuevamente en algún otro sector. Fue en el Fuerte con la gente de la escuela, ahí de la biblioteca, la media 7. Así que muchas gracias también a ellos. Esperemos repetirlo por en el Fuerte también. En el Fuerte, suena feo. Bueno, en el barrio Ejército de los Ángeles. Veremos de repetirlo ahí también, con un poco más de difusión, con un poco más de tiempo. Y vamos a ver de ir recorriendo con esto porque es muy interesante para verlo. Saludos a los barrios. Sí, sí, haremos algo más allá. Bueno, termina el año. Muchas gracias a todos. Este grupo. Que nadie daba dos pesos por nosotros y sin embargo hemos salido más que airosos, diría eso, yo. Eso es una factura para el que teje, ¿no? No, para varios de los que teje, ¿no? Para los que no escuchan y después critican, ¿no? Para esos. Pero bueno, aparte estuvo muy lindo hacer el programa con ustedes, así que no nos conocemos al aire. Agradecemos a los oyentes porque nos han acompañado desde que arrancó el programa, nos han acompañado con sus mensajes, se han estado con nosotros. Agradecemos esta botecita de vino que nos hemos ido tomando hoy durante el programa. Muchas gracias, Horacio. Gracias, que se Horacio. Lo pesados que somos para gracias, Horacio. La cuarta pata de Basta de Sonceras. Porque explicamos que no venimos muchas con gracias, un programa gracias. Organizado y en el momento le decimos pone acá, saca acá y la verdad que es muy nunca pesado. Nunca trajimos algo organizado. Una vez un programa. Todo, ¿eh? Claro. Y bueno, mil disculpas, la verdad que así no se hace radio. No, bueno, pero lo que pasa es que esto es periodismo militante. Nosotros además trabajamos, sí, sí, estudiamos, militamos. Sí. Y entonces. Llegamos como podemos. Como podemos. Pero no se lo tiene que bancar Horacio a eso. Así que bueno, muchas gracias Horacio nuevamente. Y bueno, nos vamos, así viene el... Nos feliz vamos año. Y muy sí. Feliz año para todos. Cuídense, no manejen si toman. Si toman, no manejen. Y cuidado con la pirotecnia, que ya hay varios ojos emparchados este fin de semana. Y pásenla bien, disfruten. Nos encontramos el miércoles próximo. Viva Cristina, viva Perón, viva la Santa Federación. Amén. Nos encontramos el miércoles próximo en Basta de Sonceras.